Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2599, martes 13, y llovió otra vez, qué barbaridad, pero bueno, cuídese, haga todo lo posible porque no se quede bajo el agua. Estamos escuchando Boulevard of Broken Dreams, es una canción de esta banda de American Idiot, qué nombres, es el álbum American Idiot, de esta banda Green Day, es una banda de punk rock. Pero fíjate qué interesante el nombre del álbum, American Idiot. Así está escrito. Yo creí que era Idol, pero no, es American Idiot. Buena música, buena selección. El equipo completo aquí en Fórmula en los Negocios. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, nuestro community manager en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios. Y en Facebook, Fórmula en los Negocios, platíquenos, díganos todo lo que quiera, estamos en permanente comunicación con usted. Gracias por acompañarnos, me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y así, martes 13, fíjate que para mi papá martes 13 es un día privilegiado y de buena suerte, contrario a todo lo que piensan los demás. Y yo no sé de dónde viene que el martes 13 es de mala suerte. Pues el viernes 13 distorsionado al martes. Mira, la verdad es sí soy. Es marketing nada más. No sé por qué martes y no se supone que es viernes 13, ¿verdad? Sí. Pero en fin, y bueno, pues otra vez cayó la lluvia. Espero que les haya ido bien y no tan mal como a nosotros nos fue el viernes pasado, porque se dejó caer otra vez la lluvia tremenda hace ratito. Sin embargo, paró, no estuvo tan prolongada. Sí se inundaron algunas calles, pero no tanto como el viernes pasado. Y pues recordarles a todos nuestros amigos radioescuches que bajen la velocidad, que vayan con cuidado cuando está lloviendo en Mérida. Recuerden que el pavimento es muy resbaloso, como dice aquí Robert, y que tenemos que ir con mayor precaución y también manejar de manera cordial para que el tráfico pues fluya y sea más amigable. Pues amigos, noche de especialistas, nos acompaña nuestro queridísimo amigo don Mario Montalvo Ortega de Grupo Montalvo y nos trajo un invitado especial. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Laura, buenas noches y buenas noches a todos los que nos escuchan. Ahora sí, te dejaste venir con un buen invitadazo, ¿no? Vamos a hacer que la gente se le antoje. Primero es un gran amigo de hace muchísimos años, a quien estimo y aprecio. Y además una persona que nos trae notición, una persona muy creativa y una notición muy sabrosa. Pues amigos, déjenme les presento al señor Juan Manuel Morales. Bueno, y viene también acompañado aquí de todo el séquito del restaurante, Badra Morales, su hija, es tu hija, y también Eduardo Valenzuela, que es, pues trabajan ahí en el restaurante. Ahorita vamos a platicar. El restaurante se llama Ceiba de la Estabay. Ya, nomás, mire, aquí tengo la carta. Y le voy a ir platicando de los platillos que vienen aquí, así nomás como para darle una entrada, para cederle el micrófono a don Juan. ¿Qué le parecerían unos pimitos de chaya? El pim pim chai, masa de maíz con chaya picada acompañada de chiltomate. Esto sí es yucateco. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches a todo tu auditorio. Gracias por la invitación, Mario. Pues a mí se me antojan solo en que lo dijiste. Pues sí, ¿no? Sí. Oye, bueno, preguntándote por qué pusiste un restaurante. Tú eres gran ejecutivo, directivo de una empresa muy importante aquí en Yucatán. ¿Por qué poner un restaurante? Gracias. Bueno, pues la verdad era uno de mis sueños y después de que compartí este sueño con un amigo muy respetable, extraordinario restaurantero. Ándale. Es Memo Mendicuti. Ah, cómo no, le mandamos un saludo a Guillermo. Claro, me dijo, pues bueno, ahora vas a saber en lo que te metes. Y pues efectivamente ha tenido toda la razón, pero bueno, bien vale la pena por el amor no tanto de un restaurante, sino de rescatar, desde mi punto de vista, nuestra tradicional comida yucateca. Correcto. Eso es lo que realmente me movió para poder poner el restaurante. Principalmente porque no se pierdan esos sabores que al menos en mi infancia se me quedaron. Y siento que se estaban perdiendo, más que nada comercializando mucho, ¿no? Bueno, porque la mayoría de los restaurantes que son yucatecos, de comida yucateca, se dirigen al mercado turístico. Y a veces, pues el mercado turístico, al no saber, pues los chefs empiezan, ya ves que la fusión y ya, ¿no? Y pierden lo tradicional, efectivamente. Sí, efectivamente. Entonces, lo que yo pretendía es, por rescatar mucho de la comida, que es muy vasta, ningún restaurante, por ejemplo, ya te podía ofrecer un salpimentado, ¿okay? Gente que ni siquiera lo conoce, no tiene ni idea de lo que pueda ser un salpimentado, que es riquísimo, o otro tipo de comidas, ¿no? Chocolomo. ¡Ay! Ya me estás tocando temas. Ya se le está aguando la boca, Roberto. Y esos guisos, pues, muy tradicionales que quise que pudiéramos estarlos ofreciendo, principalmente al buen comensal de comida yucateca, a nuestros amigos, a nuestros pues paisanos que bien conocen de esta tradición, ¿no? Yo creo que es algo, bueno, a mí en lo particular, desde que llegué a esta tierra me encanta la comida yucateca, pero tienes razón, ya es raro encontrar platillos como los dos que mencionaste, el salpimentado y el chocolomo. Pues yo, de los restaurantes que recuerdo yucatecos que he ido, no lo tienen. Sí. Solamente lo he comido en ocasiones especiales, en mi pueblo allá en Chicxulú, porque solamente ahí se siguen haciendo esos platillos, ¿no? Bueno, pues ya hay un lugar donde los puedes encontrar, que es precisamente la Ceiba de Lixtabay. Oye, sensacional. ¿Y cuál es el platillo que más te gusta? Porque veo que la extensa variedad, está completísima la carta. ¿Cuál es el que más te llena tus gustos? Pues el que llena mis expectativas en el restaurante es el queso relleno. Sí, cómo no. El queso relleno. Sí, bueno, también mencionabas antes de entrar al programa la cochinita. El lechón negro. Sí, también. Alguna vez lo probé también. Qué delicioso. Pues ahí los puedes probar las veces. También lo tienes, el lechón negro. Sí, por supuesto, tenemos el lechón negro. Ese sí yo lo tengo que probar, nunca lo he probado. ¿Qué pasó? ¿Cómo no? ¿Lechón negro? Sí. ¿Y como en torta, en taquitos, al gusto? En tacos o en tortas. ¡Ay! Está increíble. Muy bien. ¿Y a ti, Mario, cuál es el que más te gusta? Me imagino que tú sí ya conociste el restaurante. Sí, ya tuvimos la oportunidad de ir y bueno, es que comimos unos panuchos y unos salbutes de relleno negro. Uy, extraordinarios. Papas azules, ni hablar. Y nada más acoto que mi esposa es una extraordinaria cocinera. Heredó de su abuela y su tía abuela. Y cada año hace los movie pollos. Pues este año se enfermó y no pudo cocinar. Y hablé al restaurante de la Ceiba y la Chava y encargué los movie pollos de la casa. Y no le dijimos nada a los hijos. Y todos los comieron festejando lo rico del movie pollo que hizo la mamá. Y eran de la Ceiba y la Chava. Extraordinario el colito en su tono exacto, el color con el achiote, el espelón, bueno, hasta el mismo tamaño de la olla. Yo les recomiendo que el próximo año, desde septiembre, encarguen sus movie pollos. Vayan encargándolos. Sí. Así es. Ceiba de Chava. Todo un experto acá, don Mario, en la comida yucateca. La verdad, hoy, ¿cuándo abrieron, Juan? Iniciamos en mayo y ahorita. Mayo, pues apenas, oye, están por celebrar. Y tienen desayunos de lunes a domingo, comidas sí, también. Desayuno, comidas y apenas y, acabamos de iniciar con y las a partir del de este jueves empiezan ya las cenas, ¿verdad? Jueves, viernes y sábado. Pues ahí tiene usted, amigos, otra, una opción verdaderamente suculenta, Ceiba de la Iztaballo. Ahorita le vamos a decir dónde está, porque también si usted va, ahorita Juan acá nos va a regalar algo a todos los que vayan, que escucharon el programa. Así es, la comida yucateca tradicional. Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué linda canción, Juanelo, Don't Cry, es una canción de hard rock de la banda norteamericana Guns N' Roses. Es todo un éxito, esta canción es de allá del 91, todavía sacado en disco de vinilo, ¿se acuerdan? ¿Sí sabes lo que es un disco de vinilo? Claro, ¿no? Que sí, me tocó. Ahí está. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Le mando un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que nos está acompañando en los mensajes. Hay algunos mensajes que no puedo decir, mi querido Juan Carlos, porque todavía hay niños a estas horas aquí en el radio, pero sí, sí hay lechón negro, y ahorita te vamos a decir dónde está el restaurante para que vayas a darte una vuelta por allá. Yo te voy a invitar una cerveza ahora que vayas, bueno, aquí con permiso de don Juan, pero para que vayas allá, ahorita te vamos a decir dónde está. Mi querido, pues sí, yo no sé decir Iztaballo. Bueno, ¿cómo se dice? Iztaballo. Ahí está, ¿no? Iztaballo. Bueno, pues ahí está, ya ves, ni tú tampoco, por lo que me pusiste aquí. Gracias por escucharnos, mi querido Juan Carlos. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestros invitados. Déjeme decirle, mire, ya se está acabando el año, ya que nos faltan 2 semanas para que el año termine. Grupo Sadassi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Todavía estás a tiempo, ellos van a trabajar prácticamente toda la semana, porque Navidad y Año Nuevo cayeron en sábado y domingo. Así es de que te invitamos a conocer nuestro desarrollo, el fraccionamiento Las Américas, y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta, el panorama económico no se ve muy bueno como para que sigas tirando el dinero en pagar renta. Compra tu patrimonio. Nuestros amigos de Sadassi tienen asesores especializados que te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia, ya sea Infonavit, Foviste. Tienen prácticamente todas las alternativas para que puedas financiar y comprar tu casa. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad y cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. La verdad que la invitación es que te des una vuelta por el fraccionamiento y con eso te vas a percatar de lo que te estoy diciendo. Amplias avenidas, instalaciones subterráneas, la verdad que todos los servicios dentro del fraccionamiento. Márcales 941-2185, ellos trabajan de domingo a lunes de 9 de la mañana a las 8 de la noche. O búscalos también en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, arroba Sadassi Mérida, o en su página web www.sadassiyucatán.com.mx. Pero bueno, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Ceiba del Iztaballo, este restaurante tradicional yucateco. Estamos platicando con el señor Juan Morales, con su hija Badra Morales y Eduardo Valenzuela, y también nos acompaña pues nuestro invitado que trajo a este gran restaurante aquí a la mesa, don Mario Montalvo. Pero Laura, ¿con qué seguimos? Estábamos platicando ahorita cosas interesantes en el corte, ¿no? Claro que sí, Robert. Y pues también hay que mencionar esta parte de que visitar un restaurante no solamente es por necesidad, sino que para nosotros los mexicanos se ha convertido en un convivio con la familia, con los amigos, con simplemente para diversión y para disfrutar a nuestros seres queridos. Y bueno, qué mejor que irse al restaurante Ceiba de Iztaballo. Y por eso quiero preguntarle a Badra, ¿por qué Ceiba de la Ixtabay, el nombre del restaurante. Nos comentaste algo acerca que ustedes protegen la naturaleza, tienen ese acercamiento. Platícanos un poquito más del porqué del nombre. ¿Qué tal? Antes que nada, buenas noches. No he hablado previamente. Buenas noches a todos y obviamente pues muchísimas gracias por la invitación. Y sí, retomando un poco lo que habíamos dejado detrás antes, Ceiba de la Ixtabay viene por, obviamente, parte de la ubicación, ¿no? Estamos muy cerca de la glorieta de la Ixtabay. Y pues Ceiba también rescatando un poco la historia de lo que es parte de todo ese mito creado, ¿no? De que ella enamora a la gente que se pierde por los bosques y al final de cuentas pues acaban abrazada del árbol de Ceiba. Retomando esa parte y asociándola un poco con obviamente lo que viene a futuro, que casi ya es presente, tener mayor conciencia de todo lo que son recursos, ¿no? Tanto ya sea energía eléctrica como agua, hay que tener mayor conciencia. Parte de esa conciencia quería yo un poquito presionar ahí a papá, ¿no? Que pues, yo sé que él tiene unas ideas, pero pues, oye papá, hay que cuidar la naturaleza, hay que proteger, hay que tener en cuenta y pues parte de nuestra energía viene del sol. Todo el área donde pues, la gente puede colocar el automóvil tiene paneles solares, ¿no? Wow, gran okay. parte de la energía es de procedencia solar. O sea, son una empresa sustentable. Sí, estamos comenzando a trabajar en ello. Yo creo que posiblemente nos catalogaríamos en un 80%. Es poco a poco, pero ahí está. Pues ya un 80% en esta actualidad es un gran logro, porque empresas así son las que necesitamos en este país para que es una ventaja adicional para visitar el restaurante. O sea, me imagino que también deben de tener mucho cuidado con la parte del desperdicio, con la parte del desperdicio de aceite, porque esas son de las prácticas sustentables que debemos de adquirir para proteger nuestro planeta, ¿no? Así es, cuidamos un poco todo eso. Tenemos gente y también otros negocios pequeños a los que apoyamos. El aceite se lo derivamos a un señor que lo recicla y hacen jabones, etcétera, correcto. Etcétera. Y todo lo que es basura orgánica se entrega igual a otra persona que hace composta para la tierra. Muy bien. Con eso alimenta a las lombrices y las lombrices producen esa composta. Composta que obviamente pues luego se vende y se reutiliza para eso, para fertilizar la tierra. Pues yo creo, amigos, esto es un ejemplo de que sí se puede hacer negocios sustentables y libres de nuestros amigos de Grupo Modelo, que están instalando una planta. También están haciendo un esfuerzo tremendo por la sustentabilidad. Hay un grupo de 50 empresarios en donde sé que está también don Guillermo Mendicuti pugnando porque los negocios, porque los empresarios tomemos medidas de protección al ambiente, de proteger nuestra tierra, proteger nuestra agua, porque es el primer problema que tenemos aquí en Yucatán que hay que proteger, ¿no? Pues los felicito, enhorabuena. Y bueno, ahorita vamos a seguir platicando más sobre los platillos de... ¿Y a ti cuál es el platillo que más te gusta del restaurante? Eso es sumamente complicado, porque también me gusta comer y me gusta comer mucho. Entonces, yo todos los días pido algo diferente, pero todo me gusta. Todo, práctico. Me gusta todo lo tradicional, pero también siento un poco de curiosidad por la cuestión de fusión y de nuevos sabores, ¿no? Correcto. Y de cómo eso hace conexión, ya no solo en cuestión de la comida, sino también en todo lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Pero utilizando los ingredientes tradicionales, porque a veces sí. Ahí es donde... Sí, no, yo creo que es interesante poder darle una vuelta, ¿no? O sea, claro. La propuesta que estamos trayendo ahora para las cenas, pues creo que es algo interesante. O sea, también te metes a la cocina con el chef. Yo soy más de diseño, no tanto cocinar, pero soy más de diseño de platillo y de fusión de sabor, eso sí. Bueno, pues ahí está, felicidades amigos, interesantísimo. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando Jesus of Suburbia, otra vez de este grupo de punk rock Green Day. Buena música, buena selección para hacer martes, amigos. Ya todo el mundo preparándose para las posadas, preparándose las comidas de fin de año. Mire, las comidas de fin de año hágalas en la Ceiba del Estabay, porque tienen desayuno, comida y cena, así es de que desde desayuno, a las señoras les encantan los desayunos para las de fin de año, ¿no? La hora que la Navidad, que el regalito, que no sé qué, que digo, señoras, que se ve que están muy ocupadas, por eso van en el desayuno. Para es que... envidioso. Pues sí. Ya sabe, vayas allá a la Ceiba del Estabay, ahorita le vamos a decir exactamente dónde está el restaurante. Y una promoción que nos van a regalar nuestros amigos. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. SOP Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así es de que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta con un asesor de ventas 941-5077 o envíales un correo a ventas@soprestaurant.com.mx. SOP Restaurant es para ti. Nuestros amigos de National SOP, que es una empresa también 100% yucateca, y que está trascendiendo fronteras. Mire, tienes la certificación de Great Place to Work en equidad de género y están buscando damitas que quieran entrarle a la programación. Así es de que te voy a dar el teléfono para que les marques 941-5077. National SOP, la verdad, un orgullo de empresa yucateca, sobre todo por las certificaciones que tiene socialmente responsable, Great Place to Work. Ahí es donde debemos de tener todas nuestras empresas yucatecas por ahora. Pero bueno, déjeme, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos del restaurante. Luego se me va Ceiba, el restaurante del Ceiba del Estabay. Usted discúlpeme aquí por cambiar tanta página, ya no me... Nos acompaña el señor Juan Manuel Morales. Ellos son los dueños, también nos acompaña su hija Badra Morales, que ella es la gerente, eres la directora. El marketing, también, y Eduardo Valenzuela y don Mario Montalvo Ortega. Déjenme darles unos datos que obtuve yo de la información. Lamentablemente no obtuve datos aquí de Yucatán, pero miren, por ejemplo, déjenme decirle, los negocios, los restaurantes y bares son una industria que demanda una gran cantidad de insumos e impacta en 80 ramas productivas. Fíjate qué cadena tan importante tiene un restaurante. Tiene un valor de 154 mil millones de pesos en México. Esos son datos de la CANIRAC a nivel nacional. Contribuye con el 2.2% del Producto Interno Bruto, según la CANIRAC. O sea, es una industria... Y aquí en Yucatán ha crecido enormemente la industria restaurantera. Y bueno, pues qué bueno que Ceiba del Estabay lo tenemos aquí. ¿Con qué seguimos, cerquita, Laura? Ahí cerquita de la glorieta del Estabay, ahí es donde está el restaurante. Y bueno, regresando con Badra y con Juan, ¿ustedes qué dirían que es lo más característico del restaurante Ceiba de la Estabay? Que es yucateco. Tradicionalmente yucateco. No, bueno. Pues queríamos un poco exponer al cliente, ¿no? El momento en el que pues tú vas, estás sentado, estás pidiendo tu comida y puedes apreciar tanto en una parte donde las señoras están haciendo las tortillas en ese momento a mano, entonces directamente va de las manitas de nuestras chicas sobre el comal y eso a la mesa, ¿no? Y estás viendo que viene directamente por ahí, ¿no? No hay pierde. Y por otra parte, también queríamos rescatar un poco ese pan maravilloso que tenemos aquí, ¿no? Tenemos una historia de dulces y de panes exquisita, y también tenemos a un panadero trabajando. Entonces, en los desayunos, muchas de las mujeres que comentabas antes que les guste desayunar, les encanta ver eso, al panadero trabajar en ese momento amasando y dando los últimos toques y sacando el propio pan del horno y directamente a la mesa. Eso creemos que es un valor añadido, porque pues estoy viendo lo que hacen, ¿no? Y lo que yo voy a comer. Y ahí, claro, y con el horno ahí donde mencionabas un pan, Mario, Hace rato... ¿Cómo se llama el coco? ¿Qué? El cocotazo, un extraordinario pan yucateco que solo en las ceibas de Ixtabay vas a probar. Pues sí, porque hecho yo ni lo conozco. En ese momento, horneado en ese momento. No quiero decir, vaya a la ceiba de Ixtabay y pida su cocotazo. ¿Y qué, lo haces chuca en tu café? Lo puedes hacer chuca en el café, claro que sí. Ahí está saliendo lo yucateco. Oye, y de los postres, mira, estoy viendo la tarta de cielo con manjar blanco. Eso es yucateco, sí, 100%, y no, tampoco está en todos lados. Obviamente el dulce de papaya con queso, y queso de bola debe de ser, seguro. El flan casero, que es flan también... El flan casero no se lo pueden perder, ¿eh? Extraordinario. El caballero pobre... Aunque también caballero pobre hay también en Oaxaca, ¿no? Pero aquí también es muy tradicional. La crema española de coco, también bastante. Mini marquesitas con helado. Oye, a ver, platícame esto, ¿cómo son? Pues fue un poco la historia de también rescatar eso que está en la calle y que a veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Es algo que pues está en cada esquina, es fácil de conseguir. Pero y que todos comemos. Exactamente, y es parte de la historia. O sea, la marquesita, desde que Polito pues la creó aquí, la tenemos, ¿no? Entonces, era que, ¿por qué no lo puedo comer en un restaurante? No lo tengo que ir a pedir a la esquina. Y si correcto, se me antoja ya, claro, haber comido comida yucateca, quiero una marquesita. Y también pues tenemos helado de queso de bola que acompaña muy bien, con chocolate también gusta mucho, que pues el chocolate pues, es súper mexicano y es parte de, ¿no? Entonces era rescatar ese platillo y se hace en ese momento también. Oye, ¿y a qué hora cierran? Esa es una buena pregunta. Casi ya somos 24/7. Estamos de lunes a domingo dando desayunos y comidas y jueves, viernes y sábado. Ahora estamos comenzando a introducir las cenas. Órale, qué rico. Qué rico. Aunque aquí tradicionalmente pues comer cochinita en las mañanas, ¿no? Que fue de las cosas que yo encontré cuando llegué a Yucatán. En la Ciudad de México se come la cochinita en la noche, no sé por qué, pero aquí se come en la mañana, ¿no? Es lo primero que sales a... La torta voy a, de voy a de meter lechón. Mi cuchara poética, saben que me gusta mucho la poesía. Este jueves, o el viernes, o el sábado, tome a las personas que más quiera, su esposa, su novia, o invita a sus papás, si tiene el privilegio de que vivan sus papás, vaya a verlos, invítelos a la ceiba del Ixtabay. Es una cena extraordinaria en los jardines. Y dice aquí, déjate enamorar por los jardines de la ceiba y descubre los secretos mejor guardados de la Ixtabay. Y sigue la poesía. Pida de plato fuerte un cabello de Ixtabay, pasta de chaya con medallones de langosta, salsa de mariscos al vino blanco y lascas de queso de bola con un toque de tinta de calamar. Y seguramente una buena botella de vino, una buena cerveza. Por supuesto. En la ceiba de Ixtabay, reencuentre la poesía en la comida, esa cena maravillosa con las personas que más ama. Jueves, viernes o sábado en la noche. Y si wow. Dice que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, les van a regalar el cóctel de bienvenida o una cervecita. Ahí está, ya. Así es. Así, y de aquí al 24, así que a todos los que vayan llegando al restaurante Ceiba de la Ixtabay van a tener su cervecita o su coctelito, siempre y cuando digan que lo escucharon en Fórmula de los Negocios, de aquí al 24 de diciembre. Restaurante yucateco de inversionistas yucatecos con trabajadores yucatecos. Sí. Comensales con yucatecos también, limpia. Por favor. Oye, es impresionante el encontrar emprendimientos de esta naturaleza porque pues es un restaurante de lujo, me lo estoy imaginando, Juan. No, es un restaurante agradable. Okay. Estén precios accesibles. Sí, lo puedo ver. Y adicionalmente también con un software yucateco. Porque tenemos software restaurante. Ahí está. Lo acabamos de anunciar. Qué bueno, ahí está. Ya. Para que esté feliz, Farique. Oye, pues sí, no podía faltar que tuvieras otra cosa ahí en tu restaurante, pero interesantísimo, amigos. La verdad que exactamente la dirección, ¿dónde está? Aunque ahorita vamos a regresar a hablar de ello. está de la glorieta del Estabay a 250 metros, sobre la avenida 40 de Pinos. Ahí está, sobre la avenida 40 de Pinos. Desde dándole la vuelta a la glorieta se ve el restaurante. Sí, desde que entras por periférico sobre Chichí, correcto, das vuelta a la derecha y ya agarras la 40 y está de la glorieta, 250 metros, ahí a la derecha lo tienes. Pues ya sabe a dónde ir. O lo googlean. Ahorita damos el teléfono. Claro. Estaba ahí y te guía tu teléfono. Tu teléfono. Vamos a un corte comercial, amigos. Buena la reflexión porque felicidades. Ya se me está haciendo agua la boca para, pues sí, hay que ir a, y hacer una selección de cada uno de los platos para probarlos. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos y estamos escuchando ahora Sweet Child of Mine. Es una canción del grupo de hard rock Guns N' Roses. Este fue publicado en el álbum Appetite for Destruction el 21 de julio del 87. Buena música, como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, Juanelo. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste cumplen 40 años y están celebrando también realizando actividades y acciones en favor de la sociedad, como un hospital de responsabilidad social sustentable. Y mire, el primer eje que están manejando ellos es crear dentro del Centro de Especialidades Médicas del Sureste el Instituto de Investigación en Salud y Medio Ambiente. Esto es importante porque vamos a tener de primera mano la información de las investigaciones que se lleven a nivel mundial sobre aspectos de salud y medio ambiente, y eso lo convierte en un eje muy importante. El segundo eje es, están instaurando un programa ambicioso y permanente de actualización, innovación y capacitación para todo el personal del hospital. Esto nos da la garantía de que el personal que nos atiende en dicho hospital pues tiene la mejor capacitación y las mejores certificaciones en la cuestión salud. Y el tercer eje, dentro de su área de responsabilidad social, estaremos desarrollando un ambicioso programa permanente de capacitación para la salud en la educación, con alianza con escuelas e instituciones educativas de Yucatán. También un trabajo loable, porque mire que necesitamos mucha, mucha capacitación a nuestros alumnos, sobre todo en, mire, prevención y manejo de riesgos, prevención y manejo de padecimientos, prevención y manejo de accidentes. Y así es como el Centro de Especialidades Médicas del Sureste celebra sus 40 años. Y bueno, pues yo le invito a que visite el hospital. Está en Avenida 60, casi esquina con Avenida Colón, enfrente del Hotel Hyatt. No tiene pierde. Yo le informo que tiene servicios de emergencia 24 horas. Ojalá nunca los tenga que necesitar, pero es bueno saberlos. Pero bueno, nos acompañan aquí nuestros amigos de Ceiba, del Estabay, que nuestro amigo el señor Mario Montalvo trajo esta noche para platicar con ustedes. La verdad que no puede usted faltar a ir a comer, a desayunar o a cenar al restaurante porque está, mire, con la pura carta ya aquí nos estamos haciendo agua a la boca. Pero bueno, ¿con qué seguimos, Laura? ¿Con qué cerramos? Claro que sí, Robert. Y bueno, ahora sí ya pasamos aquí a los micrófonos a Eduardo para que nos platique, platícanos un poquito, Eduardo, todas estas promociones que pues ahorita en el corte nos comentaste, de que los fines de semana tienen buffets y que a lo largo de la semana están rescatando esos platillos tradicionales de los días de la semana de aquí en Yucatán, como por ejemplo los lunes, el frijol con puerco y los demás días. Platícanos un poquito de los buffets y los días de la semana, por favor, ¿de qué dan? Bueno, lo primero, buenas noches y muchas gracias por invitarme tanto a esta emisora como a esta hermosa tierra que es Yucatán. Como español que viene invitado a este hermoso proyecto del restaurante de comida yucateca, solo decir que la verdad me enamoró la tierra, me enamoró la gastronomía y creo que fue el empujoncito que me faltaba para dar ese salto, ¿no?, de océano y empezar este proyecto. Y sí, la realidad es que vine aquí con toda la ilusión de descubrir y disfrutar de esta cultura, esta gastronomía. Y viendo de restaurante a restaurante, pues lo más típico, ¿no? Lo más comercial. Y escuchar a don Juan hablándome de lo que realmente es tradicional y que nunca vi en esos restaurantes, pues la verdad sí me animó. Y ya con el chef que sí tiene esa experiencia y esa cultura también de la gastronomía tradicional yucateca, descubrí los joroches para el desayuno. Si puedes explicar lo que son joroches, yo estoy seguro que muchos no sabemos qué son. Sí, es cierto que incluso veo a yucatecos sorprenderse por ver ese tipo de comida en un restaurante donde a lo mejor solo veía en la casa de su abuela en el pueblo, ¿verdad? Correcto. Es una masa, una bola de masa rellena de carne molida en frijol colado. Ay, y la verdad, con una salsa de tomate por encima, que la verdad no tiene desperdicio, o sea, es realmente exquisito. Y bueno, no es lo único. Tanto los joroches como el pavo en col indio. Eso sí lo he probado, qué delicia. Claro. Y no hay en muchos lugares. Claro, no lo encuentro en cualquier menú. Uno siempre ve el queso relleno, que está muy bueno, pero casi todos lo hacen. Pero el pavo en col indio, el pan de cazón, el chocolomo, el mondongo, son cosas que de verdad merecen la pena. Y igual, como decía aquí la compañera, los lunes de frijol con puerco, eso es de ley para el yucateco. Ah, sí, eso el es. Día del bistec con papas, el viernes del pan de cazón, el día del empanizado, los domingos de puchero. La verdad, sí merece la pena descubrir toda esa amalgama de platillos yucatecos que ya están perdiendo. Voy a meter mi cuchara. Domingo de puchero. Lleve hasta su abuelita. ¡Claro! Claro. Oiga, puchero de tres carnes. Uy, qué rico. Qué barbaridad. No, hasta con colinabo. Sí. Y enfrente están torteando las tortillas a mano. Chilito habanero fresco picado. No, por Dios. Perdón, Eduardo, tú sigues. Oye, no, el mondongo, un dominguito en la mañana, así que amaneciste medio desveladito. ¡Ah, qué bien cae! Oye, y además que tienen buffet, ¿no? El sábado y el domingo, tanto sí, en el desayuno como en la comida, ¿no? Sí, los sábados y domingos, desayuno, buffet. Igual puedes pedir huevos al gusto, como los tradicionales huevos motuleños, o huevos con chaya, huevos con longaniza. Igual al mediodía tu buffet, donde puedes encontrar el mondongo, el chocolomo, el chulibul, cosas que... El chulibul, otra vez, si lo puedes explicar qué es. Bueno, ahí sí... Me van a pillar porque está complicado. Es una especie de carne molida con frijol colado y salsa de tomate. Y lleva algún que otro ingrediente que la verdad se me escapa, pero que merece la pena descubrir. Juan, tú sí sabes que lleva el... Ay, perdón, queda un minuto. Sí. Oye, los teléfonos y dónde está otra vez el restaurante, si son tan amables... Pues yo les recomendaría que entren a la fanpage que tienen en Facebook, que es Ceiba... de la Ixtabay, o que entren a la página www.ceibadeleixtabay.com.mx. Ya saben dónde está el restaurante Ceiba de la Ixtabay, a 200 metros de la glorieta de la Ixtabay. 943-9867 es el teléfono. Gracias, Juan, se nos acabó el programa. Mario, gracias a todos. Gracias. Vámonos. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.